Resiste mis varias reencarnaciones. Todas han sido experiencias terribles. He vivido en la Edad Media, en el Renacimiento, en el México precolombino y colonial, y otras épocas hasta nuestros días. Conocí el amor y la muerte, siempre a través de una traición o de algún maleficio. En algunas he sido el personaje principal. Fui víctima y victimario. Fui espectador y solitario testigo del terror.